En mi lucha que tiene nombre y apellido, Ginette Marilyn Cejas. La historia creo que todos la saben o gran parte de la sociedad la conoce. Marilyn fue asesinada el 12 de julio de 2012. Ella mantenía una relación de noviazgo con Roberto Darío Celi, que por entonces era un oficial de la policía que se desempeñaba en el comando radioeléctrico. Se conocieron en una estación de servicio donde trabajaba Marilyn y donde los móviles de la policía cargaban su combustible. El día 12 de julio fue el peor día de mi vida. A las 7:54, yo estando en mi trabajo, que trabajo en el policlínico, recibo una llamada de Marilyn donde me dice que estaba en la casa de Roberto Celi, su novio, que tenía el arma y que se iba a suicidar. Yo no recuerdo si ella cortó la llamada o yo le corté la llamada e inmediatamente me puse en contacto con Roberto Celi, le llamo y él me dice que no sabe dónde está, que se había ido de su departamento ya que ellos se encontraban en el departamento de Marilyn, cito en la calle Falucho, pasando Julio Roca, que él se había dormido y que cuando despertó Marilyn ya no estaba. Bueno, fueron muchos años, entró la causa al juzgado con una carátula de averiguación muerte. Desgraciadamente fue a parar al juzgado de instrucción número 2 a cargo del doctor Jorge Sabaini Zapata y Ariel Parrilli, que era su secretario. Ninguna de estos dos personajes activaron para investigar. Directamente fueron cómplices. Cuando sucedió el hecho, a mí me comunican, me llamó la directora del hospital para informarme lo que había sucedido. No sabía dónde vivía Roberto. Me dijeron la dirección y me fui. Me encontré en ese sitio, plagado de policías que entraban y salían. Y mientras tanto yo les pedía que me permitieran pasar para ver. Me lo negaron en todo momento. La respuesta de los policías era que yo no podía ingresar porque iba a alterar la escena. Para mí eso fue un llamado de atención, digamos. Me surgieron preguntas porque yo veía que entraban y salían personas de civil, que no sé si eran policías, y muchos, muchos policías uniformados entraban y salían y qué sé yo. Entonces dije, ¿cómo puede ser que yo, que soy la mamá de Marilyn, no pueda ingresar al lugar porque iba a alterar la escena? Pero ellos con todos esos movimientos, no sé cuánto se podía preservar. Entonces no me permitieron entrar, nos tuvieron ahí en la vereda, toda mi familia. Es un día que no me voy a olvidar, no me voy a olvidar ni de un solo detalle. Me sentí abatida, devastada. En ese momento no dudé de la versión de la policía que me dijeron que Marilyn se había suicidado. Pasaron las horas, llegó el médico policial, que es Alfredo Samper Batini, que su tarea era ir a constatar el deceso. Luego de eso se ordenó el levantamiento del cuerpo y fue llevado a la morgue. En una de esas cruzadas con algunos policías le dije que yo necesitaba ver a mi hija. Alguien me dijo, bueno, cuando lleguemos a la morgue, le vamos a permitir. Cuando llegamos a la morgue, resultó que la postura seguía siendo la misma. No me permitían ver a mi hija. Esa fue una digamos, de las cosas que me alteró un poco. Y finalmente, me permitieron entrar. Cuando pude ver a Marilyn, vi la herida de bala en su cabeza. Inmediatamente detecté de que el disparo se había efectuado en su sien izquierda. Y eso me empezó a hacer un poco de ruido, porque Marilyn era diestra. Bueno, la verdad que creo que las personas que puedan escucharme podrán entender de que yo ni ninguno de los integrantes de mi familia podíamos tener en ese momento la lucidez para cuestionar o para poder poner en duda lo que la policía decía. Estábamos enfrentando ese terrible momento, ese momento que yo siempre digo, ese instante que cambió la historia de mi vida. Ahí comenzaron mis dudas. Creo que aproximadamente 4 o 5 días después nos presentamos frente a los tribunales, mi familia y yo. En ese momento yo pensé que la justicia era una manera, digamos, de asegurarme de que se iban a hacer las cosas como corresponden y que me iban a dar una clara respuesta de lo que había sucedido. Pero bueno, me equivoqué. Eso era una corporación. Poco a poco fui dándome cuenta, primero, de que la justicia, o más bien dicho, el poder judicial, no es un poder independiente. Es un poder manejado y manipulado, donde nombran jueces, fiscales, todos los cargos que se requieran en un juzgado, todos están manejados por el poder ejecutivo. Por eso hoy digo de que los jueces, la gran mayoría de los jueces que tienen la responsabilidad de ejercer la justicia aplicando correctamente las leyes, son serviles del Estado. Ellos responden a la corona y por eso son elegidos por el poder político. Y bueno, comenzó mi lucha y el tiempo pasaba y comencé a darme cuenta de que yo estaba totalmente equivocada. La justicia no era ninguna amenaza ni ninguna garantía. No era ninguna amenaza para la policía ni era ninguna garantía para nosotros. Porque en la muerte de Marilyn aún siguen cosas ocultas. El primer caso que me llamó la atención cuando ya tuvimos acceso al expediente fue el informe que hizo el doctor Alfredo Samper Batini, que yo lo mostré en varias oportunidades por varios medios y no puedo definir esto de otra manera que esto es un informe mamarracho, donde hizo tachones y no salvó lo que había tachado. Había puesto que Marilyn había recibido un disparo en la sien izquierda, pero una vez me preguntaron si Marilyn era diestra o siniestra. Afirmé que Marilyn era diestra. El doctor Samper Batini tachó la palabra izquierda y puso derecha, o sea, como que el proyectil había ingresado por la sien derecha. Entonces empecé a atar cabos y a darme cuenta de que esto fue una conspiración contra la vida de Marilyn. Y no está involucrado solamente Roberto Darío Celi. Roberto Darío Celi fue el nexo para ejecutar a Marilyn. Teniendo en cuenta de que él era el novio, teniendo en cuenta de que la mataron en su casa y con su arma reglamentaria. Y de ahí me empecé a encontrar con informes de sus compañeros, de sus colegas, porque trabajó la comisaría sexta, que eso también fue algo que yo cuestioné desde un principio. ¿Por qué trabajó la comisaría sexta? Por jurisdicción le correspondía. Pero si ellos hubiesen querido hacer las cosas más transparentes, ellos debieron haberse excusado para que ese hecho lo manejara otra comisaría, ya que Roberto Darío Celi era un efectivo que cumplía sus funciones en la comisaría sexta, donde estaban todos sus amigos y compañeros. Pasó el tiempo, empezamos a hacer marchas, empezamos a hacer movilizaciones y no pasaba nada, porque el juez Jorge Sabahín Zapata jamás hizo una investigación. Dejó pasar el tiempo y aproximadamente a los 4 años, más precisamente en septiembre del año 2014, 3 años y pico, decidió archivar la causa como un suicidio, poniendo como argumento principal que a través de la investigación que él había hecho, que no era real porque no la hizo, no le llevaba a otro camino que deducir que Marilyn se había efectuado el disparo con la mano izquierda en la sien izquierda. Vuelvo a repetir, Marilyn era diestra. Después actuó Hernán Soloa, que era en ese entonces jefe de homicidio. Unas horas después del hecho, Hernán Soloa, el actual jefe de policía, tuvo el atrevimiento de salir por los medios y decir que la joven de 23 años llamada Marilyn Cejas se había suicidado por celos y que era un caso cerrado. El comisario, el jefe de la comisaría sexta, Rubén Ricardo Correa, Una vez que hicieron el levantamiento del cuerpo, ordenó quemar el colchón donde yacía el cuerpo de Marilyn. Miles de irregularidades cometieron los amigos y compañeros de Celi en el lugar del hecho. Tomaron fotos por ciertos sectores. A Roberto Darío Celi no lo incomunicaron. Le permitieron bañarse. Le hicieron el dermotest y dicen que salió negativo y que a Marilyn le salía positivo. Roberto Celi está bajo los efectos del alcohol. Tenía más alcohol que Marilyn. Luego de eso, yo ya estaba convencida de que esto no era un suicidio. Y afirmo esas dos cosas. Marilyn me llamó bajo presión. La obligaron a que me llamara que se iba a suicidar. Y lo segundo que tengo y que lo afirmo, porque esa es la pura verdad, a Marilyn la asesinaron. Marilyn no se quitó la vida. Y hubo un montón de irregularidades en el procedimiento, en el acta inicial. Los testigos que tomaron para que presenciaran lo que hacían mal los policías. Y lo hacían mal porque no era que le faltaba capacidad o idoneidad. Lo hacían deliberadamente para armar el escenario del suicidio. Y digo que todos esos policías y esos médicos, todos son unos inútiles, son unos ineptos, son criminales. Esos son los policías que tenemos ahora. Esos son el jefe que tenemos hoy de la seguridad, José Hernán Soloa. Creo que hay muchas referencias acerca de él, de su proceder como policía. Y así fueron uniéndose la policía con el Poder Judicial y con el Estado, porque de los tres poderes pusieron todas las trabas y todas las trampas malintencionadas para que esto no se esclareciera. Y Roberto Celi no es un personaje especial que lo cubre. Roberto Celi es un puntal importante para sostener la carpa de corrupción que tiene el Estado y que tiene la policía y que tiene el Poder Judicial. Porque la justicia no es mala. Malos son los jueces, perversos, cómplices y criminales. Y hoy hemos llegado a tener la amarga noticia de la decisión que ha tomado el juez Marcos Flores Leyes, que ha dictado el sobreseimiento definitivo a Roberto Darío Celi. Yo fui a verlo a él el 29 de diciembre, después que volvió de Qatar de ver el Mundial. Habían venido los resultados de ADN que también logré y tuve que luchar para que se hicieran los ADN de las muestras de las uñas de Marilyn. Y salieron positivos para Celi masculino. Lo que dice el resultado es que no se puede puntualizar que ese ADN sea exclusivamente de Roberto Darío Celi, que corre en la línea, en la patrilínea genética. Es decir, puede ser el padre, puede ser un hermano o puede ser un hijo. Pero la ecuación es fácil. El padre de Celi, que ha fallecido hace poco, en todas sus declaraciones él dijo de que él nunca escuchó nada, no sabía lo que había pasado. Les recuerdo que era 12 de julio y era una mañana muy fría y que aproximadamente a las 10 de la mañana él sale al patio y se encuentra que estaba lleno de policías que se acerca y pregunta y le dicen, no, se mató una chica, bueno. Y es ahí en ese momento donde él se entera de lo que había sucedido. Por más que hoy Don Salvador Celi no esté con vida, esas declaraciones están en el expediente. Después, si seguimos por el hermano de Roberto, que no le sé el nombre, pero sí sé que vive en La Pampa y es de profesión médico. O sea que él también queda fuera de esta posibilidad. Y si vamos por el hijo de Roberto Celi, ese niño en ese entonces tenía tan solo 10 años. Entonces, no está tan difícil para decir de que todos los caminos conducen a Roma. Y después, cuando Virginia Palacio hizo la investigación y a través de las sábanas de llamadas detectó que Roberto Darío Celi estaba en el lugar donde mataron a Marilyn. Está probado de que cuando yo me comunico con Marilyn, o mejor dicho, Marilyn conmigo, la tomo una antena que está cerca de la vieja terminal. Y cuando yo le llamo a Celi, lo toma la misma antena que tomó el llamado de Marilyn. Es decir, que Celi mintió que él estaba en el departamento de Marilyn, en la Falucho y Julio Roca. No puede haberlo tomado nunca la antena de la vieja terminal si él estaba en la otra punta de la ciudad. Así que hoy estamos en esta brecha. Apelar la decisión del juez, a quien fui a ver el día martes, y la verdad que siento que es una persona, aparte de ser un servil, un mentiroso y cobarde, salió diciéndonos de que él había tomado esa decisión porque él interpretó de que es un suicidio, pero que él también tiene lugar a haberse equivocado. Entonces, esa determinación del juez tiene que ser evaluada en el Tribunal de Impugnación y que pueden rechazar. Y sobre eso nosotros vamos a apelar porque el juez Marco Flores Leye omitió las pruebas que aportó Virginia Palacio en su investigación y por la que cambió la carátula de la causa. Y omitió llamar a los bioquímicos de la Policía Federal de Buenos Aires, quienes vinieron a hacerle los análisis de ADN a Celi. El juez me dijo en el mes de diciembre que iba a llamar a la gente del laboratorio de Buenos Aires para que vinieran y nos leyeran y nos explicaran el resultado de esos análisis. Y no lo hizo. Ha decidido sobreseerlo a Celi. Entonces, nos dijo que había leído el expediente foja por foja. Y se lo puedo decir en la cara, y se lo dije el día martes, que es mentira. Porque no me va a decir que se leyó todo el expediente que tiene más de 1.500 páginas y que no encontró un indicio de duda sobre el supuesto suicidio. Encontró lo que él quiso o usó lo que él quiso para favorecer a Celi. Entonces entiendo de que Celi hay que seguir protegiéndolo y alguna razón muy fuerte debe ser. Entonces, no me puede decir un juez que él determinó eso, pero que existe la posibilidad de que él también se pueda haber equivocado. Entonces, si tenemos jueces que dictaminan o que sentencian bajo sus propias dudas, entonces creo que como sociedad, como ciudadanos, estamos jodidos con gente inepta, con gente incapaz o con gente que está al servicio del poder político. Porque lamentablemente todos sabemos aquí en San Luis que los jueces fiscales los elige el Ejecutivo. Entonces los ponen con el dedo a los más obedientes, a los más lamebotas, esos ocupan esos puestos. Y nosotros como sociedad estamos desamparados, estamos en muy malas manos. Nuestra justicia está en peligro, porque repito, la justicia no es mala. Malos y perversos son todos los jueces que se prestan para hacer lo que les ordenan de arriba. Yo el día lunes, cuando recibí la noticia que me envió mi abogado, el doctor Aldo Giuliani, la verdad que fue un palazo. Un palazo, ¿sabes por qué? Primero porque yo estaba confiada en lo que había hecho Virginia Palacio, la acusación que le hizo la Virginia Palacio, porque ella lo imputó a Celi y cambió la carátula de la causa como homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Y después el doctor Marco Flores Leye nos creó falsas expectativas, porque él ya tenía decidido desvincularlo definitivamente a Celi. Y resuelve el sobreseimiento definitivo a Celi porque Marilyn se suicidó. Y ahora yo pregunto, el 12 de octubre de 2012, la causa entró al juzgado número 2 con Sabaín y Zapata como averiguación muerte. En el 2014, Sabaín y Zapata la archivó como un suicidio. Apelamos y la Cámara entendió que había que reabrir la causa y profundizar una investigación como corresponde. Esa investigación que Sabaín y Zapata nunca hizo. Luego de la investigación de Virginia Palacio, ella determina y ubica a Celi en el mismo lugar y la misma hora en el lugar donde mataron a Marilyn. Y hoy Marco Flores Leye resuelve que es un suicidio. Entonces, ¿estamos todos locos? ¿O estos señores creen de que uno no tiene un poco de raciocinio? O sea, Marilyn primero se averiguó la muerte. Después afirmaron que se suicidó. Virginia Palacio lo acusa como un homicidio calificado. Y ahora Marco Flores Leye la vuelve a suicidar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esto, por supuesto, que me pegó fuertísimo. El ánimo, nada, se me derrumbó. Mis hijas están muy tristes y bueno, nos juntamos y volvimos a decir, nos tenemos que levantar y volver a ponernos de pie para empezar esta nueva forma de lucha. Porque esto para mí no es más que otra trampa, que otra artimaña, que otra perversidad, que otra falta de humanidad de los jueces. Es decir, que con esta decisión del juez no va a haber juicio. Y es como que Marilyn nunca murió. Es como un caso que nunca sucedió. Y Roberto Darío Celi tiene mucho, mucho para responder. Porque su casa, su arma y la relación que lo unía a Marilyn fueron los elementos perfectos para que terminaran con la vida de Marilyn. Porque son todos corruptos y porque están avalados por el Estado. Y porque los jueces, el Estado y la policía son una corporación. Y yo, aferrada a Dios, voy a continuar la lucha. Porque no sé cuánto tiempo me irá a llevar continuar con esta lucha y llegar a la verdad. Porque justicia no va a haber. Pero sí sublimar la verdad para honrar a Dios. Nada más. La historia para mí sigue igual. Porque Marilyn ya no la tengo. No la voy a tener. Los hijos de Marilyn quedaron sin mamá. Nosotros quedamos sin una hija y mis otros hijos quedaron sin una hermana. Pero yo sigo firme. Hoy estoy bien. Y eso quisiera que lo sepa el juez y todas las autoridades que durante estos casi 11 años me ningunearon, me denigraron, me pusieron mil trabas porque son cómplices. Y los he ido sacando. Esto es una piedra más en el camino de la que yo me voy a ocupar de sacar. Y si tengo que ir a la Suprema Corte de la Nación, lo haré. Y en algún momento voy a demostrar de que Marilyn no se suicidó y de que una sartenada corruptos terminaron con la vida de ella. Aquí no ha terminado ninguna historia. Este es un capítulo más. Una enredada macabra de los jueces. Espero haber podido dar mi mensaje para la sociedad, para los periodistas, para el gobernador, para los policías y para los jueces. Nunca, nunca van a poder vencer a quien confía en Jehová. Y ellos algún día responderán porque su compromiso, su promesa de ejercer la justicia y de hacer valer el bien, se lo prometieron a Dios. No me fallaron solamente a mí. Le han fallado a un montón de personas, pero sobre todo, y lo que les va a pesar, y yo voy a poder verlos, es que le fallaron a Dios. Poner la mano sobre la Biblia y prometer ejercer honestamente un cargo de estos es simplemente para ellos un protocolo. Son ignorantes, no sabe que la promesa que le hicieron se lo hicieron a Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y estos señores corruptos que corren tras el poder y el dinero le han fallado primeramente a Dios porque no lo conocen. Aunque yo parezca nadie delante de ellos porque ellos son los señores poderosos, porque ellos son los señores del dinero, del poder y de que están del lado del gobierno y de que no, ellos no son nadie, son como yo y como cualquier ser humano, que viven bien ellos y se aseguran bien ellos y no les importa nada de la sociedad. Y por eso en esta provincia corre la droga, hay muertes, hay jóvenes perdidos en la droga y con estas dádivas que el Estado le da a los jóvenes, los empujan a que vayan a la droga directamente a arruinarse la vida y arruinan la vida de familias enteras. Y eso es responsabilidad del Estado. No se ha terminado. Acá no se ha terminado nada. Estamos comenzando a sacar otro poco de trampas, de piedras y de palos en las ruedas que nos siguen poniendo. Pero yo estoy segura, porque creo en Dios, de que los venceré.